Qué lindo. Preciosamente precioso. Preciosamente precioso. Pero me gusta mucho la música francesa. A mí me gustan mucho las francesas. Y bueno, está bien, es coherente. Sí. Bueno, te comento rapidito lo de Madonna, que ya deben saberlo porque ayer pasó esto. Sí. Para ir al próximo bloque. Sí, contame. Fue así, una persona ha muerto y otras 6 han resultado heridas, 2 de ellas de gravedad. En el velódromo de Marsella, al hundirse un escenario cuando se montaba la instalación para el concierto que Madonna tenía previsto dar el domingo 19 de julio. Casualmente damos esta noticia con 2 temas franceses. Casualmente, no, está todo planeado, no es casual. Acá no hay nada que sea casualidad. Nada. El accidente se produjo cuando una grúa se cayó en la tribuna mientras los obreros procedían al montaje de las estructuras previstas para el concierto. Por ende, suspendieron el concierto, ¿no? Evidentemente. Así que un bajonazo para la gente también, un bajón lo que pasó, pero para la gente que quería ver a Madonna. Sí, perdón, me entretuve. Un bajonazo digo lo que pasó, pero también un bajón para la gente que iba a ver a Madonna. Sí, no, la verdad que te suspenden en un concierto, sea por lo que sea, es un bajón, pero también, también hay que tener en cuenta que si palmó uno... No, pero no hay duda, pero digo, encima Madonna te... Sí, no, aparte me imagino... uno comprando entradas y desesperado en la puerta haciendo cola y te suspenden todo. Todos a casa, vamos muchachos, todos a casa que tuvimos un pequeño accidente. Pequeño accidente, ¿sabes qué lindo lío que se va a armar en la puerta, ¿no? Lío. Sí. Nancy nos dice, les propongo un tema, chicos. A ver. Las aventuras de viajar en cole últimamente. Las aventuras de viajar en cole últimamente. Vos de esto podés hablar un rato sí, largo, ¿vale? Sí, porque voy y vengo. Yo soy un automovilista. Bueno, ¿a dónde se pueden comunicar, Walter, si nos quieren mandar un mensaje? Al 1563-4373. Perfecto. Y si nos quieren mandar información para que nosotros pasemos acá en el programa, sí, se pueden contactar al blog, que es blog.laeradelaboludez.blogspot.com o al mail, que es laeradelaboludez.radio@gmail.com. Sí, la verdad que tiene tantos puntos y cosas que hasta yo no lo entiendo. Y bueno, escúchame, ponemos 2 segundos más el tema del concurso, a ver si me llegan mensajes de concurso, porque nos mandan de todo menos lo del concurso. Dale, dame un segundín que lo busco. Y se van a ganar un disco con todos los temas buenos que pasamos en nuestro programa. Temazo, ¿eh? Sí, todos temazos. Nos tienen que mandar los 3 últimos números del documento y decirnos de qué peli es este tema. Where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All you need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. Vamos, señora, que esto está muy fácil, ¿eh? Love is just a game. I was made for loving you, baby. You were made for love. Mándanos mensaje al 1563-4373 y decinos de qué peli es este tema. Just one night. Ah, bueno. En el nombre del amor, dice el señor. Una película directamente vinculada con el amor. DirecTV. Bueno, nos vamos a ir a un bloquecito que me encanta. Dale. Es un bloquecito que disfruto sobremanera. Dice Sandra, cuando viajas en el cole hay señores que te invaden el espacio personal. Fea la actitud, dice. Qué actitud. Muy fea la actitud. Efectitud. Bueno, nos vemos ahora a la vuelta. Sí. Escúchate esto. Música, sin tiempo. ¿Qué tal? Hoy vamos a 1950. Hola Miguelito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Acá, tratando de poner el tema. Ah, qué momento. Qué momento, ¿eh? Qué momento. Hoy nos vamos a encontrar con un personaje de la música que trazó una línea, una bisectriz, una bisagra en el tiempo y en la música. Nació en 1918, madre soltera, negro, ciego a los 6 años. Y se llama Ray Charles. Este tema es el primer éxito de él, con el que accedió por primera vez a los charts en Estados Unidos. Night time is the right time. Ray Charles, en realidad Ray Charles Robinson, que será su verdadero nombre, se conecta con el éxito, digamos, con la popularidad a través de un segundo disco que mete en el chart de Estados Unidos. Dedicado a su segunda mujer, el amor de su vida, con el que se casó alrededor del año 50 y se divorció en el 77, le dedicó esto: conseguí una mujer. I got a woman. En este tema mezcla por primera vez en la historia de la música el gospel, es decir, la música religiosa de los negros, el rhythm blues y el blues junto al rock and roll. Es muy mala la crítica que tienen por parte de sus congéneres, digamos, por los negros de la época, sobre todo los religiosos, por haber, digamos, cometido el sacrilegio de mezclar la música santa con el rock and roll, prácticamente la música del diablo. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, oh yeah. Say I got a woman way over town. Decía que este fue el primer éxito de Ray Charles. Recién lo dije, pero con el micro apagado. Muy bien. Bueno, es lo que tiene. Después de esto, sí, que fue el último, el penúltimo tema para Atlantic, para el sello Atlantic, firma un leonino contrato con ABC, ABC Records en Estados Unidos, una compañía blanca por excelencia, y comienza a girar, digamos, el estilo de su música. Se hace más pop. Ajá. Incluso toma la raíz blanca del soul, del blues, y genera un nuevo estilo. Un nuevo estilo. El nuevo estilo de Ray Charles. Que este es nuestro tema, Wal. Este es nuestro tema, efectivamente. Paradójicamente el tema no es de él, es de Percy Mayfield, un autor de blues de la década, fines de la década del 40 y principios del 50.

música sin tiempo.